Ellos piensan que es fácil, pero más que fácil, placentero. Soy de un barrio verdadero donde la gente piensa en hacer dinero. A varios le costó salir del ruedo, donde enseñan a robar y hacer negocio callejero. Soy sincero, mi mamá me está esperando en casa. Los verdaderos gánster la cuidan y abrazan. Yo sigo ganándome la grasa para que nunca falte nada y siempre te llena la panza, ok. Un corte con fake por ley, hecho por mi wey, brillando la chain. No amo la discoteca después de las 6 y siempre blanco negro, nunca grey. Cuando llegan los del barrio ya lo menea, prendo yerba mala la noche buena. Se apaga la luz pa' que no se vea, mientras flota el humo que me marea. Tan así, apretado, estamos aquí, colocado. Y no termina, no, la noche no, no va a dejar de bailar. Ahora estoy mejor que antes, me cansé de los farsantes, ahora todos son maleantes. De la calle soy amante, que vivimos como gáter, brillando como diamante. Y antes no tenía ni una y ahora todas con implante. Siempre hago lo que me parece, bendecido hace un par de meses, fracasando más de 20 veces. No hay mochila que a mí me pese, pa, para que la envidia no me estrese. Llegamos al party con flow de malandro. Estamos en la cima porque salimos del fango. Ya saben quiénes somos, así que respeten los rangos. Metiendo la mano como hacía Diego Armando. Todo tu combo sabe que yo sí le meto. Empezamos desde cero, así que guárdame respeto. Me levanto en la mañana y prendo uno con mi flaca, cerrando negocios y los niños haciendo plata. Mi mamá me dijo, perro ladrador nunca te muerde. Yo siempre estoy joseando en busca de los verdes. Todos los guachines se la buscan en la esquina. Tengo una turrita que me espera en Argentina, siempre ready, puestos para lo que sea. Si quieres te enseñamos, niño, cómo se menea. Tengo a todos mis perros ready para la pelea. Cuando viene fuerte yo soy el que la cuando batea. Cuando llega lo del barrio ya lo menea, prendo yerba mala la noche buena. Se apaga la luz pa' que no se vea, mientras flota el humo que me marea. Tan así, apretado, estamos aquí colocado. Y no termina, no, la noche no, no va a dejar de bailar. Ando con los verdaderos, siempre fui un niño sincero. Los carros son extranjeros, la cuenta llena de cero. La peli que se vive en ellos creo que es de mentira. Hay un par de gatos sueltos fuera que me tiran. Siempre voy preparado para el conflicto. Van pasando años pero seguimos invictos. Me quieren en la cruz como a Jesucristo. Yo les traje droga para todos los cuando adictos. Cuando llegan los del barrio ya lo menea, prendo yerba mala la noche buena. Se apaga la luz pa' que no se vea, mientras flota el humo que